Dictado 1. Escribe. Quiere que cuelgue este almanaque. Quiere que cuelgue este almanaque. Con esa chincheta. Punto y aparte. Con esa chincheta. Punto y aparte. Recorrimos varias callejuelas buscando la Tahona. Recorrimos varias callejuelas buscando la Tahona. Donde venden esos deliciosos bollos. Punto y aparte. Donde venden esos deliciosos bollos. Punto y aparte. En su página web se pueden ver... En su página web se pueden ver... unas magníficas fotografías de las playas andaluzas. Punto y aparte. Unas magníficas fotografías de las playas andaluzas. Punto y aparte. Subimos al cerro y volvimos por un atajo. Punto y aparte. Subimos al cerro y volvimos por un atajo. Punto y aparte. Recoge el xilófono y deja la habitación. Recoge el xilófono y deja la habitación. Ordenada antes de la cena. Punto y aparte. Ordenada antes de la cena. Punto y aparte. Si consiguen 100.000 firmas de apoyo, coma. Si consiguen 100.000 firmas de apoyo, coma. No cancelarán los vuelos de octubre y noviembre. Punto y aparte. No cancelarán los vuelos de octubre y noviembre. Punto y aparte. A continuación, escucharemos un fragmento. A continuación, escucharemos un fragmento. De una ópera de Wagner. Punto final. De una ópera de Wagner. Punto final.